Romanos capítulo 12, estamos viendo cuál es la forma como debemos tratarnos unos y otros dentro del cuerpo de Cristo, cómo debemos actuar dependiendo de las circunstancias y de las situaciones. Y vamos a leer los versículos 14, 15 y 16. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. En esta cita bíblica ya habíamos empezado a hablar acerca de lo que es bendecir e invocar la bendición de parte de Dios para las personas. Decíamos, es muy fácil hacerlo con las personas que nos hacen bien, pero es muy difícil, y esto es lo que el Señor nos dice que hagamos, con aquellos que nos hacen algún daño, que nos persiguen, que nos hacen mal. Y dice, bendecid y no maldigáis. No es posible que nosotros podamos bendecir a la vez que maldecir, a menos que se esté usando una forma irónica de decir las cosas. Recordemos la mujer de Job, ella invocaba o decía más bien a su esposo, maldice a Dios y muérete. Pero la expresión que usó fue, bendice a Dios y muérete. Entonces, era algo contradictorio prácticamente lo que ella estaba diciendo. ¿Cómo podía decir, bendice a Dios y muérete? Y lo interpreta perfectamente Job al decir, como una mujer fatua has hablado, que recibiremos de Dios solamente los bienes y los males no. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces nosotros tenemos que bendecir. Nuestras palabras deben expresar bendición. Dice la Biblia que de nuestra boca debe salir bendición. Nuestra lengua sirve para muchas cosas y podemos hasta maldecir. Sí, nuestra lengua puede decir maldición, pedir maldición para alguien, mayormente cuando sentimos que aquella persona nos hiere y nos hace algo. Ganas no nos faltan de decir algo, ¿sí?, contra aquellos que han hecho o están haciendo daño. Pero dice el Señor en Santiago, de una misma fuente puede salir agua dulce y amarga a la vez. Entonces, no es posible. Tenemos nosotros que bendecir nuestros labios, nuestra boca es para bendecir, ¿sí? Aún una reprensión, una advertencia es bendición para aquella persona porque le previene, le advierte del mal camino por el cual va y de las consecuencias que le han de venir. Y eso es una bendición, puede ser bendición para la persona. En ocasiones decíamos, se usa la palabra, pues Dios te bendiga, pero ya no como una invocación de una bendición realmente de parte de Dios para la persona, sino como algo, como último recurso, pero como una venganza interna, ¿verdad? Ni siquiera esperando que Dios lo bendiga, sino pues, que Dios te pague conforme a tus hechos, ¿verdad? Hay veces se expresa eso, y no estamos bendiciendo, estamos enojados, y estamos diciendo que le vaya, pues conforme a sus hechos, que le vaya mal. Bien, pero ahora vamos a pasar al siguiente versículo. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y ahora el Señor nos invita, y no nos invita, nos está, es un imperativo, que nosotros debemos ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos en Cristo, aún de las personas que no tienen a Cristo. Y esto es una práctica muy cercana, mayormente la podemos practicar más cercanamente con nuestros familiares. El esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos y los hijos con los padres. En el núcleo familiar es donde esto se puede llevar a cabo muy claramente, porque hay dolor, hay tristezas, también hay alegrías. Y somos, estamos en las buenas y estamos en las malas. De hecho, en el matrimonio, cuando hacen sus votos matrimoniales, dice que estará con él o con ella en las buenas y en las malas. En ambas situaciones van a estar juntos. Entonces, esto es practicable en el núcleo más cercano. También será con personas que van más allá de nuestra familia. Entonces, tenemos que ver esto, que el Señor nos llama a gozarnos con aquellos que se gozan y a entristecernos con aquellos que se entristecen. ¿A quién más ha puesto Dios al lado de uno para gozarse o para entristecerse con uno? A mi hermano, a mi hermana en Cristo, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Dios no va a descender ya del cielo y va a venir a gozarse conmigo aquí. ¿A quién tiene? ¿Tiene al esposo? ¿Tiene a la esposa? ¿Tiene al hijo? ¿Tiene a la hija? ¿Tiene al hermano? ¿Tiene a la hermana? ¿Tiene a la iglesia? Colocados al lado de aquel que se goza y sufre, para que comparta, para que conviva, para que mutuamente juntos puedan tener ese gozo y esa tristeza. Es así que el Señor nos dice a todos nosotros: cuando alguien se esté gozando, gózate con él. Cuando alguien esté llorando, llora con él, sufre con él. Entonces dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. En este caso es la identificación que nosotros debemos tener unos con otros respecto a las situaciones que se están viviendo en nuestro alrededor. Poder acercarnos con ellos para poder decirles algo. Ahí viene lo que es la consolación. Estamos para consolarlos. Por supuesto que si los vamos a consolar, si yo voy a dar unas palabras de aliento, es porque siento que él necesita eso, y al yo empezar a sentirlo, no es porque me sienta superior. Es más fácil identificarse con alguien que está triste porque yo me siento que puedo extender la mano y levantarlo. Ya veremos con respecto a más adelante, respecto a los, al sentir que uno tiene al acercarse a alguien, ya sea que esté gozándose o que esté sufriendo. Pero aquí encontramos entonces una identificación de nosotros y una sensibilidad de nosotros para con aquella persona. Es ponerse en los zapatos de la otra persona. Si la otra persona está gozando su triunfo, yo gozarme con él. Si la otra persona está sufriendo su derrota, yo estar al lado de él para ayudarle. Tal vez llorar junto con él. ¿Cuántas veces vemos llorar a alguien y qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Lloramos igual que él. Se nos salen las lágrimas, y no son lágrimas de cocodrilo. Es decir, si sentimos que alguien está triste, y también nosotros nos entristecemos. Entonces, no es malo que nosotros nos identifiquemos, porque aquí está diciendo que debemos identificarnos con aquel que goza y gozarnos, reír con el que ríe en este caso, ¿sí? Alegrarnos con aquel que está alegre, pero también entristecerse con aquel que se entristece, llorar con aquel que llora. Algunos, bueno, son más fáciles para llorar, otras personas no lloran, no lloran, simplemente no les salen las lágrimas, y no podemos exigir que, y no podemos decir que no están sufriendo con nosotros al lado de nuestra situación solo porque no les salen lágrimas. Pero sí es importante que yo sea el instrumento usado por Dios para consolar a aquel que sufre. ¿Qué más queremos que Dios nos diga? Si vemos a alguien sufriendo y yo estoy a su lado, díganme, ¿quién es el que Dios quiere usar para consolar a aquel que está sufriendo? El que está al lado. No puedo decirle, no, pues, tú con Dios. No, el que está al lado es el que le va a consolar. Porque ese hermano, tú que estás al lado, échale el brazo. Entonces, por eso dice aquí, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Entonces es una identificación con la situación de la otra persona y una sensibilidad que debemos tener para con la situación que está pasando aquella persona, sea de alegría o sea de tristeza. Entonces, es sobrellevar las cargas en este caso. Pudiera no ser tanta carga o no es carga cuando es una alegría. Pero cuando es una tristeza, sí es una carga. Y el Señor dice que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora, quisiera ver cómo esta reacción de gozo y de tristeza puede existir aún, inclusive en una sola comunidad cristiana. Vamos a Esdras, capítulo 3, versículos 12 y 13. Se estaba construyendo el templo. Se pusieron los cimientos del templo que había sido destruido. Y en el 13 dice así: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, la que fue destruida, viendo echar los cimientos de esta casa, la reconstrucción, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban gritos, grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. En determinado momento sucede algo, vamos a pensar aquí que se levanta alguien y dice, pasó esto, algo hermoso, ¿verdad? Pues algunos tal vez van a decir, ¡qué bien, gracias a Dios! Y otros tal vez hasta llorarán. La sensibilidad de cada uno, está bien, Dios no nos desnaturaliza como para decir, no, los cristianos se les acabaron las lágrimas, ¿eh? Aquí el cristiano es cristiano aquel que no rueda lágrimas cuando parte un familiar, cuando tiene un problema, cuando... No. El Señor no nos desnaturaliza, nos deja tal cual, con nuestro sentir, nuestro sentimiento, ¿sí? Y Él comprende y entiende cuando nosotros reímos y cuando nosotros lloramos. Entonces, aquí encontramos esta doble reacción ante un suceso. Ahora, si vemos el sentido de lo que está aquí escrito, en realidad la reacción es la misma. Era un júbilo, unos lloraban de gozo y otros gritaban de gozo. Era gozo en ambos casos. Gozar, y ahí gozarse con los que se gozan. Bien, entonces, vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26. Luego hay otra cita, Hebreos 4, 15 y Gálatas 6, 2. En esta cita encontramos lo que es la unanimidad y la unidad que existe en el cuerpo de Cristo. Veamos esta cita. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto indica que como miembros del cuerpo de Cristo, si alguien está sufriendo, los demás debemos sentir también ese sufrimiento. ¿Qué mal pasó esto? Pues, fíjense que la primera reacción que pudiéramos tener cuando alguien está padeciendo algo, ¿qué es? Vamos a orar. Si alguno de ustedes ve llorar a alguien, ve sufrir a alguien, puede invitar a esa persona, tal vez no puede decirle más, pero sí puede decir, vamos a orar. Siéntese al lado de la persona. Si es de mujer a mujer, tal vez puede echarle el brazo a la espalda, si es de hombre a hombre, echarle el brazo a la espalda, decir, vamos a orar, y orar e implorar la misericordia de Dios por aquella situación. Tal vez no podamos hacer más, tal vez esa persona está en un problema económico serio, y lo mejor que podemos hacer será orar por él. Tal vez no será desprendernos del dinero para dárselo, pero orar por él, eso es lo mejor que podemos hacer por esa persona. Entonces, es la sensibilidad que debe haber, pero también, eso es en el sufrimiento, pero también en la honra, dice aquí, cuando a alguien se le honra, recibe honra, ¡qué bueno! Alguien se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Ya logré obtener lo que estaba pidiendo. ¿Y qué tal cuando estaban a la par los dos? ¿Sí? Y luego, cuando aquel que está gozándose viene a contarle a su compañero y le dice, ¿sabes qué? Ahora ya tengo aquello. Y está bien contento y está más alto, por así decirlo, en una posición más alta por lo que obtuvo. ¿Qué tal gozarse con aquel que ahora está más próspero que nosotros? Dos hermanos en Cristo están luchando por obtener una posición en su trabajo y están orando al Señor, Señor, que nos den esa posición, que nos den esa posición. Y resulta que el jefe del trabajo solo tiene lugar para mí. Y elige de entre esos dos, porque Dios está contestando la oración, y elige uno de los dos. Los dos son muy de la manita, ¿verdad? Mientras están en la situación de que los dos están pidiendo. Y de repente llega uno de los dos hermanos y le dice, ¿sabes qué? Tengo bien contento. ¿Por qué, hermano? Pues porque me acaban de dar ese lugar que estaban, por el que estábamos orando. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el otro hermano? ¡Qué bien, hermano! ¿Sí? ¿Qué tal? Gozaos con los que se gozan. ¿Qué tal gozarse con aquel, con el hermano? Pero dice el Señor, ¡gózate con él, hermano! ¡Qué bien! Muchas veces uno dice, No, pues está bien que te lo dieron, pero por dentro está. Pues ya me ganó, ya me ganó, ya me quedé atrás. Y por dentro o por fuera o aparte empieza a dar expresiones y aquella unión en la que oraban juntos se rompe. Ya no oran juntos. Eso es gozarse con los que se gozan. ¿Ven que es mucho más difícil todavía cuando gozarse con los que se gozan? Parecía más fácil, ¿no? Parecía muy fácil gozarse con los que se gozan. Es más fácil llorar con los que lloran. Y hay veces ni esto hacen, llorar con aquel que llora. ¿Sí? Mucho menos cuando vemos que aquel nuestro compañero que está a un lado, ya sea del trabajo, de la escuela, lo vemos que brinco más alto. Ya me dio. Y no puedo gozarme, no me gozo. Y tal vez las palabras que dicen, no, pues qué bueno, no. Tú eras el mejor, tú te lo merecías y todo eso. Hay veces son no más que palabras. No sale de corazón, porque por dentro, era como que no hubieron todos mi currículum, ¿verdad? Bien. Así es que hay otra cita ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que nos habla del ejemplo de nuestro Señor Jesús. Hebreos 4, 15. ¿Alguien tiene esa cita? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es. Él nos comprende y nos entiende. Él sí se goza con nosotros en nuestra debilidad y en nuestra tristeza. Porque Él sí nos comprende, Él pasó por lo mismo, por lo que nosotros pasamos. Es más, más bien, nosotros no pasamos por lo que Él pasa, Él pasó por lo que nosotros pasamos. ¿Sí? Es tan poco lo que nosotros hemos sufrido en comparación a lo que Él sufrió. Pero Él nos entiende nuestras debilidades. Y en este asunto de la vida cristiana, nosotros nos estamos identificando y estamos siguiendo el camino de nuestro Señor Jesús para ser semejantes a Él. Y si Él se compadece y Él entiende las debilidades, también nosotros deberíamos entender las debilidades de nuestros hermanos y ayudarlos. Y también reconocer las fortalezas de nuestros hermanos. ¿Por qué no? ¿Por qué no gozarnos por ver que el hermano prospera? Gozarnos con el que se goza en una forma sincera. Y luego di otra cita bíblica, Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Cumplir así la ley de Cristo. Esta es la ley del Señor, identificarse con los demás. Él se identificó con nosotros en nuestra debilidad. Él sabía que era imposible que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Así es que Él descendió, dejó todo cuanto Él tenía, descendió aquí a la tierra, tomó nuestra misma naturaleza y siguió el camino que le indicó su Padre, identificándose con el ser humano. Recordemos cuando Él fue para ser bautizado, Él no necesitaba el bautismo por Él, porque todos los que iban a bautizarse iban confesando sus pecados. ¿Y Él qué pecados iba a confesar? Ninguno. Pero ¿qué le dijo? Así es necesario que cumplamos toda justicia. Así lo determinó mi Padre y así lo vamos a hacer. Porque aún en esa identificación, la persona iba, se identificaba con el pecado, con sus propios pecados, porque lo reconocía allí, que el Señor Jesús se identificó con la raza humana, con el pecado de la raza humana, sin tener pecado. Él no cometió pecado. Entonces, Él se compadece de nosotros porque conoce todas nuestras debilidades, pues pasó por lo mismo que nosotros estamos pasando. Ahora vamos a otras citas bíblicas. Filipenses 2, 17 y 18. El apóstol Pablo estaba dispuesto a servir hasta aún ser derramado como derretirse por los hermanos y ser derramado como un líquido. Y dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y aquí otra vez volvemos al mismo punto, una identificación mutua en el gozo. Les decía que esto parece muy sencillo, pero no es tan sencillo cuando analizamos de que aquel que se está gozando parece que está prosperando más que nosotros. Pero es mucho más sencillo, sí, cuando no hay ninguna competencia, cuando no es como la figura que les acabo de mostrar de los dos trabajadores que están luchando por un solo puesto. Bien, ahora vamos a pensar en la otra frase que dice, llorad con los que lloran. Les decía que es sencillo poder hacerlo hasta cierto punto, si es que somos sensibles a esto. En ocasiones, ni esto que es más fácil lo hacemos, pero deberíamos hacerlo. Cuando vemos a alguien llorar, entonces deberíamos nosotros preguntarnos. Es muy común que nosotros los esposos, yo no sé, las hermanas son más sensibles ante las situaciones. Y es muy común que el esposo, cuando ve llorar a su esposa, en lugar de acercarse y ponerle el brazo alrededor y tal vez ni siquiera decir ni una sola palabra, poder estar con ella hasta que termine de llorar y poder después dar una palabra de aliento. Casi siempre los esposos nos desesperamos por las lágrimas de nuestras esposas. Y decimos, ay, otra vez ya está llorando. ¿Y ahora qué te pasa? Esa expresión, ¿y ahora qué te pasa? Es como decir, otra vez con lo mismo. O una desesperación por las lágrimas de la esposa. Entonces, es importante que haya una identificación. Les digo que en ocasiones no hay palabras, mayormente, vean, acaba de suceder una situación, hace 8 días, Mario partió a la presencia de Dios. Y en el transcurso de estos días, sin duda, que los corazones sensibles han rodado lágrimas. ¿Y qué hacemos? Ay, otra vez estás llorando. Pues ya está en el cielo. Gózate, porque ya está en el cielo. ¿Ven qué insensibles pudiéramos ser? Pudiéramos ser tan insensibles. No hay que llorar, ¿por qué lloras? Si ya está gozando del Señor. Se siente la ausencia. Tenía un lugar y ya no lo tenemos aquí, ya no puedo poner mi brazo alrededor de él. Cierto, él ya no está sufriendo, él está en el cielo, está disfrutando de la presencia de Dios, pero yo siento la ausencia. Mayormente, quienes más convivieron con él. Entonces, el Señor quiere que nosotros aprendamos a ser sensibles en la necesidad y poder, tal vez, les digo, si no llorar necesariamente, porque algunos no somos tan, yo soy muy fácil de llorar, facilidad, me salen muy fácilmente las lágrimas, pero hay hermanos que no, y no es criticable, pero no pueden decir los que lloran que todos tienen que llorar porque yo estoy llorando, o que todos tienen que no llorar porque yo no lloro. No, cada quien lo manifiesta de una otra forma. Pero la actitud es la importante. ¿Qué tal que te sientas al lado de la persona y callado? Tal vez ni una sola palabra, porque no hay palabras para expresar en ocasiones. Llorar como se llora. Tenderle la mano a aquel que está sufriendo. En lugar de decir, ay, otra vez con tus lágrimas. ¿No has podido salir de esto? Es algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos ahora. Ahora, Gálatas 6:2, ya vimos esa cita, que debemos identificarnos con las cargas los unos de los otros. Eso sí que es una carga, es un dolor, es una tristeza. Y luego vamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. El primer versículo nos dice que Dios es el Dios de toda consolación. Por supuesto que a toda persona que está en un desconsuelo debemos remitirlo a Dios. Porque la mejor consolación que puede recibir aquella persona viene de parte de Dios. Debemos remitir a esa persona. Fortalécete en el Señor, consuélate en el Señor. El Señor entiende tu condición, tu situación, ¿sí? Pero los siguientes dos versículos dicen que yo soy el instrumento usado por Dios para consolar a aquel que está sufriendo. Esa persona no tiene que ir con nadie más si es que yo soy cristiano y estoy al lado de esa persona para poder consolar. Si esa persona tiene que recurrir a alguien más para ser consolado, y yo estoy al lado de esa persona, yo estoy faltándole a Dios en no consolar a aquel. Porque aquí dice claramente que las tribulaciones que nos pasan a nosotros no son para, ay, no, yo ya pasé, yo ya la brinqué, yo ya pasé por eso, y mírame, bien feliz. No, yo fui consolado. ¿Cómo es que la brincaste? ¿Cómo es que pasaste? ¿Cómo es que lograste superar la situación? ¿No crees que eres muy fuerte? No, es Dios el que te ayudó a superar la situación. A lo mejor tú ni en cuenta lo tomaste. Pero Dios estuvo a tu lado para superarlo. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer Dios contigo al ponerte al lado de alguien que sufre? ¿Qué es? Quiere usarte. No quiere ser usado por Dios. ¿No quiere ser un instrumento de Dios para consolar a aquel que sufre? Desde el momento en que Dios te pone al lado de alguien que sufre, Dios te está dando la indicación de que eres su instrumento para consolar a alguien. Pero podemos hacer una u otra cosa. O resistirnos y ensoberbecernos y poder pensar de que, no, yo ya lo supe. Consuélate con Dios. Yo ya lo supe. O podemos ser instrumento de Dios e ir con aquella persona y abrazar y orar con ella. Tal vez no hay forma, no sé ni cómo se resuelva el asunto, pero una cosa sí sé, puedo orar con esa persona. Vente, vamos. Y otra vez sucede, vente, vamos a orar. Y otra vez sucede, vamos a orar. Consolación, consolación. Así es que en la primera nosotros debemos remitir a la persona que está sufriendo a Dios. Encomendar a Dios a esa persona. Decirle, sí, que se fortalezca en el Señor. Pero la segunda cosa es que Dios me quiere usar a mí para que ella pueda superar. Porque me puso al lado de ella, o de él, de quien sea de la persona. Así es que es Dios de toda consolación, y Él nos usa para que nosotros también consolemos. En este caso, esto de llorar con los que lloran tiene que ver con la preocupación que aparece en mí y la disposición para ayudar. No solamente es un lamento, ¡ay, pobrecito! No, hombre, siquiera, ¿cómo sufre? ¡Pobrecito! Y nada más. No, ¿qué tanto estoy yo dispuesto a ceder de lo que yo tengo para, tal vez tiempo, no tenga que ser, a lo mejor ni siquiera tiene que ser nada económico? Mi tiempo, para ir y estar al lado de esa persona, 5 minutos tal vez. Quiero estar al lado tuyo. ¿Podemos hablar? Créanme que la persona que está triste, sufriendo, no les va a decir, no, no, no quiero que ore. No, claro que sí va a decir, está bien, él tal vez no ore. A lo mejor ni siquiera le salen las palabras. Gime nada más. Pero yo que estoy más entero, más íntegro, porque no estoy pasando por la situación, me identifico con él y elevo una oración implorando bendición de Dios para esa persona, y encomendándola en las manos de Dios. Entonces, es la preocupación que nosotros tenemos y la disposición para extender nuestra mano y poder ayudar a la persona. Veamos Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté yo e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Muy bien. Esta fue la reacción de Nehemías al escuchar una noticia. Vean la noticia. Versículo 2. Vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías estaba en Susa, capital del reino, donde estaba bajo Artajerjes, el rey persa, y él era el copero del rey. Él estaba en muy buena posición. ¿Qué pudo haber hecho? Ay, pobrecitas de mis hermanos. No, hombre, sí, ¿cómo sufren? ¿Cómo sufren? Señor, ayúdales a los pobres hermanos que están allá. Él dice que reaccionó de esta forma. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. Ni siquiera hambre tuvo. y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Pero no solo eso hizo. ¿Se acuerdan que dijimos que llorar con los que lloran es la disposición que debe haber en nuestro corazón, la preocupación y la disposición para ayudar? Justamente él propuso delante de Dios un plan, lo llevó delante del rey y el rey se lo aprobó. Y así es como Nehemías tuvo permiso del rey para regresar, ir allá a Jerusalén que estaba destruida y poder reconstruir el muro. Todo el libro de Nehemías nos habla acerca de eso. Eso es llorar con los que lloran. No solamente lamentarse y decir pobrecitos. La siguiente cita, Job 2:11. La intención de estos amigos fue buena, pero mejor fue que no hubieran abierto la boca. Mientras ellos callaron, les digo que en ocasiones, lo mejor que podemos hacer es lo que estos hombres hicieron mientras estuvieron callados. Sentados al lado de Job, callados. No decían nada. El problema fue cuando empezaron a hablar. ¡Qué consoladores tan molestos eran esos! Atacaban duro a aquel que estaba sufriendo. Mejor hubiera sido, eran más sabios callados que hablando. Dice la Biblia que aún el necio, mientras está callado, pasa como un sabio. Porque nadie sabe lo que hay dentro de él. Pero aquel que habla ya solito se da a conocer. Por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos. Estos amigos sí tuvieron buena intención, ir a consolar, a condolerse y consolar a su amigo. Así es que si no tenemos una buena palabra para aquel que está sufriendo, lo mejor que podemos hacer es sentarnos al lado de él y orar en silencio. Ya con eso de estar sentado y tal vez ponerle el brazo ahí a un lado, la otra persona siente el respaldo, siente la ayuda. No se siente solo en su propio. Así es que tengamos buenas intenciones y que nuestras buenas intenciones concluyan con buenas palabras. Juan capítulo 11, versículo 33 al 36. Aquí vemos cómo el Señor Jesús, aunque él sabía qué es lo que iba a hacer, la gente no creía en él. Lo que más le dolía al Señor Jesús era que la gente no creyera que él era el Hijo de Dios. Eso es lo que más le dolía. El Señor Jesús en una ocasión estuvo en la parte alta del monte, en la parte alta al lado de la ciudad, y vio la ciudad de Jerusalén y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, lamentándose y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Lo que más le dolía al Señor era la incredulidad de la gente. Y aquí vemos al Señor Jesús llorando por la incredulidad de la gente. Porque él sabía que iba a resucitar a Juan. Pero no podemos decir que nuestro Señor Jesús es un ser que no siente nada con respecto de nuestro dolor. Que algunas de esas lágrimas hayan sido por Marta y por María, que también estaban llorando, ellas creían en la resurrección. No habían sido enseñadas en cosas más profundas respecto del Señor Jesús. Una de ellas inclusive dijo: bueno, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, en la resurrección, pero ahora, pues tú puedes pedir al Padre y Él te puede conceder lo que tú quieras, lo que tú le pidas. Confiaba en que el Señor Jesús podía pedir, pero no sabía que el Señor Jesús iba a hacer lo que hizo. Y se identificó con esa mujer. Así es que Él sabe nuestro dolor, por eso dice que Él se compadece de nosotros, porque conoce nuestras debilidades y nuestras tentaciones, porque Él fue tentado y tuvo debilidades, pero Él no pecó. Esa es la grande diferencia. Él no pecó nunca. Así es que tenemos esta cita aquí. Ahora vamos a 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo se molestaba bastante. Él era colérico, ¿eh? Él no era así el bonachón. No. Él era bien enérgico. Y él dice, yo me indigno cuando alguien hace tropezar a uno de mis hermanos. Y en ocasiones nosotros deberíamos manifestar indignidad por el pecado. Siempre debemos presentar indignidad por el pecado. Y por situaciones que en ocasiones se presentan con nuestros hermanos. Que hay veces les hacen algo. Y claro, de repente es la indignación, pero esperemos, vamos a orar. Y debemos orar. De veras que cuando hay veces uno escucha noticias de que a tal hermano o tal hermana pasó esto, le hicieron aquello, adentro se enoja uno, se indigna uno. Y el apóstol Pablo así tenía esto también. Ahora, seguimos con otra cita. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Muy bien. Volvemos al punto donde decíamos tenemos que identificarnos con aquellos que están sufriendo. Nosotros tenemos ciertas libertades, ciertas situaciones que otros no tienen. Y por lo menos debemos orar por los presos. En las últimas reuniones de oración, al menos entre los hombres, no he escuchado y yo no lo he hecho, orar por los presos. Tenemos hermanos en Cristo presos. Ahí han conocido a Jesús. Ahí. Por los enfermos. Algunos a causa de su enfermedad conocieron a Jesús. Así es que debemos orar por ellos e identificarnos como si nosotros estuviéramos pasando lo que ellos están pasando. Así es que es una disposición de ocuparse. El siguiente versículo, volvemos ahora allá a Romanos, capítulo 12, versículo, ahora 16. Y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Unánimes entre vosotros. Eso quiere decir que tengamos el mismo pensamiento, que seamos del mismo sentir los unos y los otros. Unánimes entre vosotros. Tenemos algunas citas. 1 Corintios 1:10. 2 Corintios 13:11. Filipenses 1:27. Di tres citas. 1 Corintios 1:10. Por si algo pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, de vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que seamos de una misma mente. Esta es la parte que dice aquí, que seamos de un mismo sentir, una misma mente. No quiere decir que todos tengamos, que seamos como robotitos, ¿verdad? Que todos hacemos exactamente los mismos movimientos. Dios no quiere una uniformidad. Todos visten de la misma forma, todos calzan con el mismo tipo de calzado. ¿Ustedes han visto algunos grupos religiosos que uno puede identificar y uno puede decir, esos son de tal religión, por la forma como viste, la luz del mundo, los menonitas, los apostólicos, qué sé yo. Sí, pero específicamente ellos, los que acabo de mencionar, tienen características muy semejantes, así casi los uno puede identificar. Bueno, Dios no quiere exactamente eso. Eso no es ser de un mismo sentir y de un mismo pensamiento. Dios quiere que nosotros seamos de un mismo sentir y de un mismo pensamiento en el sentido, primero, de que aunque tengamos una diferente opinión respecto a alguna situación, podamos tener la misma armonía entre nosotros. Por supuesto que tanto la opinión de uno como la opinión del otro son reguladas por la palabra de Dios. Definitivamente, esta es la razón por la cual estamos haciendo estos estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque no sabemos todo y lo estamos aprendiendo todos. Decía hace un momento en el preámbulo de la reunión, platicábamos respecto a que tal vez el que prepara el estudio aprende más que los demás oyentes, porque él tiene que meterse aquí y explorar aquí y allá. O sea, uno de los que aprenden entre todos los que vienen a escuchar es el que da el estudio. No todos lo sabemos y podemos tal vez tener diferente opinión respecto a una situación, pero finalmente quien nos va a regular, nos va a unificar, es la palabra de Dios. Y tal vez en algunos aspectos que sean muy secundarios, que tal vez haya dos posturas, en algún punto, por ejemplo, situaciones de tipo profético y cosas así, tal vez tengamos un poquito de diferencia de opinión, pero aún así, el ánimo, la animosidad, unánimes, con un mismo ánimo, con un mismo sentir, podremos estar juntos, a pesar de que tengamos una opinión un poco diferente. Pensemos en situaciones en las que la palabra tiene que regular nuestra forma de pensar. Por ejemplo, la salvación. La palabra de Dios dice que la salvación es gratis y nunca se pierde. Aquel que la recibe la obtiene gratis y nunca se pierde. Tal vez haya alguien, porque lo sabemos que hay personas que piensan, la salvación tiene que ser por obras, es decir, tenemos, sí, Cristo murió en la cruz y todo, pero tenemos que mantenernos porque si no, la vas a perder. ¿Y cómo vamos a lograr llegar a un acuerdo? Bueno, a través de la palabra de Dios. A ver, vente, vamos a ver, ¿por qué dices eso? Te voy a decir yo por qué digo eso. Vamos a ver qué dice el Señor. Y así es como la palabra de Dios logra unificar nuestra forma de pensar. Hay situaciones en las cuales tal vez se diga, bueno, yo pienso, alguien puede pensar. Voy a decir una cosa en donde tal vez tengamos diferencias y no hay problema. Los dos testigos que bajan allá en el Apocalipsis, escogidos por Dios para que vengan y testifiquen en la gran tribulación, algunos piensan, ese no. Y es Elías, y dan sus razones. Y otros dicen, es Moisés, y es Elías. Y no vamos a dividirnos por eso. Si alguien quiere pensar que ese novio es Elías, está bien. Y si alguien dice, no, yo mejor no les pongo nombre, no sé, está bien, no hay problema. Y si alguien dice, no, es Moisés y es Elías, no hay problema. Por supuesto que hay muchas razones que nos indican, hay más características para ciertos personajes que para otros personajes, pero no vamos a discutir por eso. Entonces, si vemos que a pesar de que haya una diferencia de opinión, podemos permanecer con el mismo sentido. Continuamos entonces unánimes. Dice, no altivos. La altivez puede venir por causa de lo que yo considero respecto de mí mismo. Recordemos lo que dice ahí Romanos, volvemos, Romanos capítulo 12, versículo 3, dice así, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ya explicamos este versículo muy ampliamente en otra ocasión, pero la altivez puede venir por el concepto elevado que tengo de mí mismo respecto de los demás. Cuando yo no soy cuerdo en identificar, o más bien en comparar mi vida con la de Cristo, y la comparo más bien con la de los demás, entonces yo voy a tornarme altivo. Y voy a sentir que yo estoy por encima de los demás. Yo tengo tanto conocimiento, yo sé esto, yo sé aquello, yo tengo esto, yo tengo aquello. Yo hice esto, yo hice aquello. Y ahí, algunos pudieran en la siguiente frase del versículo, es uniéndose, asociándose con los humildes. Ah, no, pues nosotros que somos los humildes, vamos a juntarnos nosotros los humildes. Y aquellos no. Los de baja condición, dice aquí, los de humildes, de baja condición. Puede ser una condición espiritual. ¿Qué nos puede llevar a asociarnos, a ir con aquellos de baja condición? El poder ayudarles. En ocasiones, el asociarse con los de baja condición, para un altivo, puede ser el demostrarle a él que yo sé más y que él no sabe tanto, que yo he madurado tanto. Si supiera la persona que está haciendo eso, que está mostrando la peor de las inmadureces al tener ese tipo de actitudes, su altivez lo hunde y lo pone por debajo del de más humilde condición. Así es que si nos vamos a asociar con alguien que consideramos de más baja condición, como dice aquí con los humildes, entonces vamos a tratar de ir a ayudarlo, a exhortarle, a levantarlo, a ponerlo al lado nuestro, para decirle, mira, las cosas se hacen así, vamos a hacerlas de esta forma. Yo le hice de esta forma y mira, me resultó. Ven, vamos a hacer. También es importante tomar en cuenta esto. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tomamos por este lado la frase que está aquí asociándonos con los humildes, nosotros tenemos que ver qué hermanos pueden ser de bendición para mi vida y yo para la vida de ellos. En ocasiones hay personas, no solamente hermanos, personas inclusive que no son nuestros hermanos en Cristo, que no son nada recomendables para nosotros asociarnos con ellos, estar al lado de ellos. Porque en lugar de ser de bendición para sus vidas, son de perdición para nosotros, en el sentido de que nos contaminamos con todas esas cosas. Si no vamos a ir para enseñar y mostrar y hablar y apoyar y dar, influenciar, entonces lo mejor es detenernos a no acercarnos. Porque muchas veces lo único que hacemos es traer de allá de afuera cosas, costumbres que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en ambos sentidos esta cita es importante. Si nos vamos a asociar con ellos, será para poder darles la mano y levantarlos y ayudarlos a seguir adelante en el camino del Señor. Y por último, la frase que viene en este versículo dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. La arrogancia destruye mucho de la vida de una persona. Decíamos, una persona necia, aún estando callada, parece, ¿qué dice la Biblia? Parece sabia. Hay del simple que abre la boca solo para decir simpleces y se da cuenta todo mundo qué es lo que hay dentro de su corazón. Así es que muchas veces lo mejor es guardar silencio. Pero dice aquí, no seáis sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:7. Y por último, Proverbios 26:12. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Teme a Jehová y apártate del mal. En lugar de ser sabio en la propia opinión, uno, no, pues yo creo esto. No, pues yo pienso así. ¿Qué dice Dios? Teme a Jehová, acude a Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Veamos la última cita. 26:12. Así son de sabio en su propia opinión, más esperanza hay en eso que le es. Veámonos ya. El hombre que se cree sabio y es sabio en su propia opinión es un necio. Pero el que es necio y sabe que es necio tiene más posibilidades de salir de donde está porque sabe que es necio. Pero aquel que dice que es sabio y es sabio en su propia opinión, ¿hacia dónde se va? Si ya llegó a la altura que él cree que debe estar, ¿para dónde va? Para ningún lado, al contrario, va para abajo. En cambio, el que sabe que es necio, sabe que dice tonterías, sabe que lo está haciendo mal, tiene más esperanza este, porque sabe en qué condición está. Esto sucede muchas veces cuando una persona que no conoce a Cristo identifica que sí, está mal, y un día va a llegar a conocerlo. Pero hay personas que dicen que están bien, estando mal a la luz de las Escrituras. ¿Hacia dónde se van? Ellos ya están bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Todos ustedes son los que están mal. Yo estoy bien, punto. Y de aquí nadie me mueve y de aquí nadie me cambie. Yo sigo igual, sigo en la misma ruta. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Miren, leo la Biblia, canto esto, oro así. Yo estoy bien. Hay más esperanza de aquel que llega y se humilla y reconoce y piensa, pues sí, yo he hecho mal, me desespero, digo, hago, que no está bien. Hay más esperanza de aquel que está en esa condición que de aquel que dice, todo está bien conmigo. Esa persona, difícilmente, solamente que Dios lo humille y lo ponga bajo su mano, cambiará. De otra forma, no va a cambiar porque nunca va a reconocer que está mal delante de Dios. Por eso dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión.